En Guatemala. En Guatemala, el expresidente Jimmy Morales reaccionó a las acusaciones hechas por el parlamentario argentino Rodolfo Taylade, quien lo señaló de haber recibido dinero del narcotraficante argentino Federico Machado. Según el parlamentario, Morales estaría involucrado en un esquema de financiamiento ilegal. Además, el caso podría involucrar a otro expresidente guatemalteco, generando más incertidumbre sobre las posibles conexiones entre la política de ambos países y el crimen organizado. Nuestra compañera Jocelyn Valdés nos trae los detalles en este reporte. Este diputado argentino es un comunista de la clica de Iván Velásquez y Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Ese diputado argentino sí pertenece al partido más corrupto de Argentina, con el que él y Cristina Fernández de Kirchner saquearon a su país por décadas. Aclaro, nunca recibí dinero de ningún extranjero para mi campaña. No sé si otro político u otro partido en Guatemala lo haya hecho, pero yo nunca. Pero dejemos a ese pobre diablo argentino por un lado y... Esta fue la reciente respuesta del expresidente Jimmy Morales tras la mención del diputado Rodolfo Taylade. Morales negó las acusaciones a través de un video visto en redes sociales, calificando a Taylade de comunista y vinculándolo con figuras como Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, y el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Esto se debe a que la semana pasada el diputado argentino Rodolfo Taylade mencionó en una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina el vínculo del narcotraficante argentino Federico Machado con los expresidentes de Guatemala, Jimmy Morales, en el periodo 2016-2020 y Alejandro Yamatei en el periodo 2020-2024. Según afirmó, a quien se refirió como exdiputado argentino Federico Machado, les prestó aviones, un helicóptero y financió sus campañas. En el año 2023, Machado fue detenido en Estados Unidos y fue señalado por presunto narcotráfico y lavado de dinero a través de la empresa de aerolíneas South Aviation en Florida. Esto fue lo que expresó el diputado argentino Taylade en la sesión. Bueno, es una cuestión de privilegio, señor presidente, contra el diputado nacional José Luis Espert, porque me agravia en mi condición legislador nacional, en mi condición de miembro de este cuerpo, que todavía no se hayan dado explicaciones razonables y suficientes de su vínculo con el narcotráfico. Y afecta a todo el cuerpo la situación de un diputado que puede ser una mancha para todos. Federico Machado, argentino, nacido en Carmen de Patagones, pero residente en Viedma durante toda su vida. Está detenido, se fue a vivir a Estados Unidos, ahí armó sus negocios, y está detenido en Argentina desde 2021. Acusado por la justicia federal, está detenido, está en trámite el pedido de extradición, acusado por la justicia federal de Estados Unidos de haber lavado 550 millones de dólares para carteles narco. 34 millones de dólares de esos 550, según la justicia americana o norteamericana, fueron lavados en el país. Parte de la guita que Machado lavaba para los cárteles, presidente, era bancando campañas electorales, por ejemplo. Bancó la de Jimmy Morales, presidente de Guatemala, entre 2016 y 2020. Uno de los presidentes más corruptos, de hecho tiene pedido captura o prohibición de entrar a Estados Unidos. Y después también financió la campaña del presidente que siguió, Yamatei, que también está prohibido su ingreso a Estados Unidos. ¿Cómo, entre otras cosas, cómo financiaba esas campañas? Prestándole aviones y helicópteros, por ejemplo, a Jimmy Morales. ¿Y por qué le prestaba aviones y eso? Bueno, porque Machado encontró un currito, como por ahí buen argentino, en un pueblito de 1.700 habitantes en Texas que se llama Onalaska. Onalaska tiene 1.700 habitantes y 3.000 aviones registrados. No tiene aeropuerto. Le encontró una vueltita a Machado porque ahí entregaban las patentes de los aviones con la letra N, que pertenece a Estados Unidos, y era mucho más fácil que esos aviones pudieran sobrevolar América Central, sobre todo Guatemala y algunos de los países esos, con estos vuelos con cocaína, que tengo el listado, y pasa que es muy largo, son muchos vuelos con 1.500 kilos, 1.200 kilos. Bueno, los aviones eran de Fred Machado, que además de ser acusado por la justicia norteamericana de conspiración para lavar dinero y para comercializar cocaína, está también señalado como autor de una estafa piramidal con aviones. Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción en el exilio, nos comparte su opinión tras este tema reciente político. Lo que ha demostrado el Ministerio Público con su actuación en este caso es lo que se ha venido repitiendo desde hace un buen tiempo. Ha trabajado la institución para la protección de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei. Si recordamos, un medio de comunicación escrita en el año 2021 denunció los hechos que nuevamente salieron a la palestra pública debido a la declaración que dio un diputado en el Congreso Federal Argentino. Y lo que hizo fue dar seguimiento a hechos que en su momento fueron señalados de posible financiamiento electoral ilícito proveniente del narcotráfico a ambos gobiernos. Y lo que encontramos fue nuevamente una postura de Jimmy Morales negando los hechos y lanzando dardos y siempre saliendo con el tema del comunismo, Iván Velásquez y muchos resentimientos que él no ha podido subsanar, pero de ninguna manera aclara el señalamiento. Por el contrario, confunde más porque por una parte menciona el hecho de que nunca recibió financiamiento de empresarios cuando inclusive hubo un caso en Guatemala de financiamiento de la oligarquía económica del país y donde, por ejemplo, hace apenas una semana uno de los involucrados, Salvador Pais, efectivamente mencionaba de que ellos financiaron una campaña política según el parecer de él para salvaguardar la democracia. Por otra parte, el Ministerio Público nuevamente está aquí obstruyendo la justicia porque no está cumpliendo con el deber que manda la legislación procesal penal. Jocelyn Valdés, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.